y amigas del noticiario de Zona Cultura, hoy a ritmo de indie rock vamos a trasladarnos hasta la ciudad de Loja y nos atiende Asael Rodríguez, quien es miembro de la banda Eli y las Luciérnagas, que precisamente en estos días presentaron para la población lojana, para Ecuador y para el mundo los temas musicales con los cuales participaron en el Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical, proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja. Bienvenido a usted, Asael, gracias por compartir con nosotros. Bueno, muy buenos días, en realidad es un gusto estar acá, muy buenos días también con todas las personas que nos están escuchando en este momento. Les mando un abrazote fuerte y pues bueno, muy feliz de haber tenido este logro, por así decirlo, de haber ganado el Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical, promovido por la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión. Bueno, Asael, vamos a conocer hoy sobre la banda y también sobre usted. ¿Qué tal si empezamos conversando sobre su inclinación a la música, Asael? A ver si nos cuentas un poquito de tu historia. Bueno, pues en resumidas cuentas, yo creo que me inclino por el indie rock como a manera como de conclusión, porque claro, en la vida fui escuchando de todo un poco. Empecé con folclore, con baladas. Hubo un tiempo también en el que yo ya estaba en el colegio y había un montón de rock alternativo, que en ese entonces era lo que estaba de moda. Y claro, hace ya algunos años fue que el indie también se puso un poco de moda. Pero bueno, no se trató de que nos inclinamos al indie por la moda, sino que esto de la composición es un poco complicado. Es como que uno encuentra en dónde se siente cómodo. Entonces, claro, nosotros nos sentimos cómodos dentro del género de indie rock. Bueno, yo te le preguntaba a usted, ¿empezó a estudiar música desde niño? O sea, en realidad no sé, bueno, no, yo no tengo en sí estudios profesionales, por así decirlo, de música. O sea, yo soy, por así decirlo, empírico. Los que estudiaron música fueron mis hermanas, yo no tuve esa suerte, y nada, o sea, creo que esto también de haber tenido tan de cerca la música por mis hermanas, y por también, bueno, a mis papás también les gusta la música, pero más que se dedicaron, ni son artistas, así. Asael, pero usted fue afinando entonces su oído por el gusto musical y ha pasado por los diferentes géneros de música hasta que usted dijo, el indie rock es lo mío. ¿Cómo define a Asael Rodríguez al indie rock? Bueno, yo lo defino como un género en el que, claro, hay un montón de referencias musicales que incluso no se pueden encasillar dentro de algo, como decir esto es rock o esto es pop. En realidad es una mezcla de todo, creo yo. Y bueno, pues es que decimos indie rock y también porque nosotros también movemos económicamente hablando la banda desde nuestros bolsillos, no tenemos un apoyo financiero fuera, ¿no? Todo es de nuestros bolsillos, por eso también es que estamos dentro de la música independiente. ¿Y cuándo decidió usted y sus compañeros pues conformar esa banda Eli y las Luciérnagas? Bueno, la banda nace en sí en el 2015. Nosotros ya nos conocíamos desde antes, éramos desde el colegio, ya hacíamos nuestras presentaciones, teníamos hacíamos las típicas presentaciones de covers, ¿no? Y claro, ahí también fue que fuimos encontrando nuestros fuertes, por así decirlo, porque terminamos en esta línea rock y todo. Pero claro, en sí, nosotros desde el 2015 ya llevamos tocando en todo lado, en todas partecitas. ¿Y el nombre? ¿Cómo nace él y las Luciérnagas? Bueno, es un nombre, es una historia en realidad muy larga. Para resumirla también, puedo comentar que en un punto nosotros queríamos algo que signifique mucho, digamos, en especial para mí, porque al final de cuentas Eli empezó siendo un proyecto de solista que yo tenía, de canciones que yo estaba creando. Y claro, esto de encontrar un nombre con el que uno se siente identificado, que signifique mucho, ¿no?, para uno, era complicado y lo hablábamos y no llegábamos a nada. Y claro, en un punto, buscando nombres, me fijé. Bueno, a mi mamá le gusta dibujar, entonces ella había dibujado su nombre, no al lado del teléfono. Yo mientras en ese momento estaba hablando con los chicos, me fijé pues, en estas cositas chiquitas, ¿no? Y claro, o sea, para mí, mi madre ha sido uno de los apoyos más importantes para que yo esté, digamos, dentro de la música. Entonces, de ahí es donde nace Eli. Y bueno, y las luciérnagas nace más adelante cuando se vuelve un poco más complicado esto de mantener a la banda unida, porque claro, en un medio como Ecuador es un poco complicado vivir de la música en sí. Entonces, todos los integrantes tenían sus profesiones y era complicado que sigamos como banda. Entonces ahí es que digo, oye, pero siempre vamos, a pesar de las dificultades y todo esto, siempre vamos a hacer una banda, quizás a pesar de que a veces no puede el uno, no puede el otro. Entonces por eso es que cada uno de estos integrantes se convierten en luciérnagas, ¿no? Para mí, se convierten como que en esas lucecitas en el camino. Ahora vamos a esa faceta de la composición. Usted nos decía, es muy complicado en nuestro país, pero sin embargo, ustedes continúan adelante y se han dedicado a la composición, creaciones nuevas para ponerlas a consideración de su público. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, quizás todo nace desde los dispositivos no, nuevos, de las nuevas tecnologías. En ese entonces yo tenía un iPad y con este iPad es que, bueno, se convierte en mi laboratorio. Entonces yo ya empiezo a componer ritmos, luego empiezo a hacerlos un poco, unas melodías mucho más complejas y todo esto. Y bueno, de ahí empiezan a partir las bases de lo que hoy es nuestro primer EP llamado Tomar. Y pues, poder sacar la música inédita, la música que hacemos nosotros, fue la parte complicada, porque claro, como le comentaba también, en un medio como Ecuador es como que no hay mucha cabida, ¿no? Siempre van a preferir, digamos, la música que está de moda, ¿no? Que ahorita en sí es la música urbana, antes que mucha música que es súper, súper de mucha calidad y que es hecha, claro, aquí en el país. Ahora, ¿cómo recibieron ustedes la noticia que la Casa de la Cultura Ecuatoriana los seleccionó dentro del proyecto emprendido, como es el Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical, para que ustedes puedan presentar ya sus canciones, también obtener recursos en función de la música? La verdad nos sentimos súper felices. O sea, no te diría, la verdad fue súper bonito cuando nos enteramos que éramos uno de los ganadores, porque claro, dentro del Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical había, claro, la sección de bandas, y dentro de las bandas se seleccionó algunas bandas, algunos proyectos súper chéveres de la ciudad, y claro, dentro de estos estamos nosotros, y nos sentimos en realidad. Es un honor para nosotros poder haber sido una de las bandas seleccionadas. Y como le digo, súper, súper felices. Este apoyo económico nos ha servido también para poder nosotros adquirir los equipos que también requerimos para poder seguir sacando adelante y poder seguir intentando vivir de la música. Bueno, ¿y cuántos conforman la banda Eli y las luciérnagas? Nosotros somos cuatro. Entonces está Elisa Mordiales en la batería, Javier González en la guitarra y coros, José Miguel Zúñiga en el bajo, y bueno, mi persona, Sal Rodríguez, como vocalista. Bueno, seguramente alguien de los que nos está acompañando en el noticiario de Zona Cultura se ha perdido pues estas creaciones que ustedes las han puesto a consideración al público. Quisiera invitarle a usted, a Sael, para que presente uno de los temas musicales el día de hoy a través de este espacio. ¿Cuál sería? Bueno, quiero invitarles a todas las personas que nos están escuchando, primeramente agradecerles también por darnos un tiempito de su vida. Y bueno, por invitarles a que escuchen nuestro tema Otro Mar, que es uno de los cinco temas de nuestro primer EP. Y bueno, aquí se los dejo. Decía, si es que nos puedes contar un poquito de historia de esta canción en cuanto a la composición, a quién se debe, cómo han realizado el trabajo en conjunto. Bueno, en realidad, por lo general, todas las canciones, como le comentaba, las compuse yo mucho antes de haber conformado la banda. Entonces, cuando ya llegamos a la banda, se realizaron arreglos en sí. Pero claro, por ejemplo, en la parte lírica, la compuse en honor a mi abuelita, porque ella, claro, o sea, bueno, se trata, bueno, es una historia un poco sentimental, ¿no? Mi abuelita falleció de cáncer, Entonces, esta, o sea, a veces cuando uno está, cuando uno está en una situación así dolorosa, ¿no? Que a veces uno no puede encontrar la salida. Entonces, fue que yo compuse Otro Mar, que es una canción en sí para dejar ir a veces las cosas que no se pueden arreglar, las cosas que a veces tenemos que también, con las que tenemos también que aprender a vivir. Entonces, ahí es que sale la parte de la letra de Otro Mar. Y claro, de la mano también fue un poco de la parte musical, que más adelante la producimos también con Javier González, que es el guitarrista de la banda. Bueno, seguramente pues la abuelita dejó a estas luciérnagas para que puedan producir estos temas musicales que lo vamos a escuchar en este momento, Otro Mar. Ya estamos de regreso disfrutando del indie rock que nos trae la banda Él y las Luciérnagas de la ciudad de Loja, que participaron dentro del proyecto Fondo Permanente de Apoyo a la Creación Musical emprendido por el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Bueno, vamos a conocer, nos quedan todavía unos minutitos, Asael, si podemos conocer los nuevos proyectos que ustedes tienen. Bueno, ahora mismo estamos trabajando los videoclips de las canciones. Hemos trabajado algunos temas, ¿no?, para cada canción. La idea también es intentar unir que todas estas historias de los diferentes videoclips se puedan hilar, ¿no?, entre ellos. Y pues también nos encontramos trabajando en nuestro segundo EP ya, que, claro, como todo tiende a evolucionar, tiene un sonido diferente, ¿no?, a este primer EP. Bueno, ¿y tienen más o menos ya la fecha en la que van a concluir este trabajo, pese a las dificultades que enfrentamos el Ecuador y el mundo? Claro, nosotros a mediados de este 2021 que se viene, Dios mediante, pues estaríamos lanzando nuestro segundo EP ya de otros 5 temas más. Todavía el nombre del EP lo estamos aún debatiendo, pero bueno, igual en redes sociales nosotros les pondríamos al tanto, ¿no?, de cada cosita que vamos haciendo. Bueno, y para que el público también pueda buscar a él y las luciérnagas, ¿en dónde los pueden encontrar para de pronto poder ir ya disfrutando de los temas que han puesto a consideración de la ciudadanía? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, como él y las luciérnagas, de la misma manera en YouTube. Ahí también tenemos algunos videitos, subimos contenido, ¿no? Y también nos pueden encontrar en plataformas digitales de música como Spotify, Deezer, Tidal, entre algunos otros. Solo nos buscan como Eli y la Lucía. Bueno, queremos agradecerle entonces el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura a Sael Rodríguez de la banda Eli y las Luciérnagas, quien nos ha compartido pues esta historia de vida que tienen las agrupaciones musicales y todo ese trabajo que lo han venido desarrollando a nivel de todo el país para compartir también su música y que ahora esperan el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted y a todas las personas también que nos están escuchando. Es un gusto poder compartir lo que hacemos, ¿no? Y nada, nos vemos mucho más adelante. Muchas gracias.